Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El primer encuentro radial, luego de haber cumplido los 18 años de historia de este programa semanal, obviamente. El Expreso Farco, el recorrido de cada semana, de cada 7 días, por distintos lugares del país para recoger esas historias que nuestros corresponsales consideran que merecen ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy repasamos lo ocurrido con una comunidad indígena desalojada de sus tierras para entregárselas a un empresario. Escuchamos lo que tienen para expresar personas que están en la calle y enfrentan el frío y también el abandono estatal. Conocemos el ninguneo que reciben familias cartoneras en una de las ciudades más grandes del país para ser reconocidos por el municipio como trabajadores. Y también rescatamos un par de logros populares arrancados al Congreso Nacional para los jubilados y jubiladas y para las personas con discapacidad. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Hoy nuevamente estamos aquí frente al Congreso Nacional para tratar de que los senadores den la aprobación de la Ley de Emergencia de Discapacidad. Y estamos acá porque se están recortando los derechos básicos para la atención de las personas con discapacidad. Estamos en situación ya no de crisis, sino de cierre. Si esto no se resuelve en lo inmediato, en poco tiempo no va a quedar ningún tratamiento en pie. Nuestra presencia es para visibilizar nuestras necesidades y que este proyecto sea ley. Las personas con discapacidad no pueden esperar más. Y se logró nomás la emergencia en discapacidad, es ley, y lo celebraron millones de personas en el país, personas con discapacidad, sus familias y también los prestadores. Un verdadero logro colectivo para Eduardo Maidana, del Foro Permanente de Discapacidad. La verdad que estamos contentos por el logro del trabajo colectivo de toda la comunidad, de las personas con discapacidad, familias, instituciones, transportes, trabajadores. La verdad que estamos muy, muy felices por eso, porque realmente se pudo visibilizar la situación de las personas con discapacidad y los legisladores tomaron el tema, no dieron vuelta la cara y pusieron lo que hay que poner para intentar solucionar la cuestión, y por suerte se aprobó la ley, por suerte se aprobó por unanimidad en el Senado, y bueno, entendemos que es una solución a la grave situación de las pensiones, de las prestaciones y de los talleres protegidos de producción. ¿Saben qué? Vamos a vetar. Sí, evidentemente el presidente la puede vetar. Vamos a trabajar para que se desarticule ese veto, si es que esto se produce, pero ya lo ha anunciado así, y se logra esa desarticulación del veto por el mecanismo democrático de que en las cámaras de diputados y senadores la rechacen el veto por los dos tercios. El presidente tiene poder de veto, otorgado por la Constitución Nacional. Él dice, esta ley no me gusta, la veto, y entonces no se aplica. Pero las dos cámaras pueden rechazar el veto y hacer que la ley entre en vigencia igual. Se necesitan los 2/3 de los votos, o sea que 2 de cada 3 senadores y diputados voten contra el veto. La buena es que esos votos ya se consiguieron cuando se aprobó la ley, la media sanción en diputados y la sanción definitiva en el Senado. Por lo tanto, solo se necesitaría que todos vuelvan a votar igual y que ninguno se eche para atrás. El diputado Daniel Arroyo dice que la ley es pura justicia y humanidad y promete que aunque haya veto, la emergencia en discapacidad será ley igual. Pero lo hemos logrado en la Cámara de Diputados 2/3 de los votos. O sea, lo votaron prácticamente todos los bloques, casi todos los bloques. Y en el Senado, como recién planteabas, 55 votos a favor y ninguno en contra. La ley es de pura justicia, es de pura humanidad. El sistema de atención a personas con discapacidad está colapsado, no accede ni a los medicamentos, ni al transporte, ni a las condiciones básicas. Lo que hace la ley es reordena las prestaciones, el nomenclador, sale del maltrato, que están realmente siendo maltratadas por el Estado, las familias y las personas, y reorganiza el tema de las pensiones. Apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Yo espero que prime la racionalidad, que no lo vete el gobierno y que al revés, la Agencia Nacional de Discapacidad abrace la ley y diga, bueno, ahora tengo recursos para hacer una política pública. Si la vetara, nosotros vamos a insistir con los 2/3 de los votos y va a quedar como ley. Pero la verdad que deberíamos ir todos por el lado de la racionalidad. Alguien debería explicarle a quienes toman decisiones en el gobierno que esto es de pura lógica, que la persona que trabaja en un taller protegido cobra 28.000 pesos por mes, trabaja todos los días 4 horas y cobra 28.000 pesos por mes, que esto reorganiza el sistema, no tiene impacto fiscal, cubre la deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad y debería ponerla en marcha. Yo espero que prime la racionalidad. Y también los jubilados y jubiladas nacionales celebraron una buena, un 7,2% de aumento extraordinario, más la actualización mensual por inflación, más la suba del bono de 70.000 a 110.000 pesos. Después de tantos palazos, tantos gases y tanto odio del gobierno hacia ellos, no deja de ser un triunfo. Es lo que piensa Nora Biagio, del Plenario de Trabajadores Jubilados. Es un triunfo de la lucha de los trabajadores, del pueblo, contra la política de recorte de Milei. Ahora nos queda el tramo de garantizar que estas leyes se cumplan, porque en el caso específico de las jubilaciones implica un aumento de 20.000 pesos en la mínima, con un agregado para la mínima de 50.000 pesos, lo cual es una miseria. Pero aún así, nosotros consideramos que es nuestro y que lo tenemos que cobrar. En el caso de la moratoria está la pelea porque efectivamente se aplique, aunque es una ley que nosotros criticamos, porque son los propios trabajadores los que tienen que pagar su aporte y no las patronales que los tuvieron contratados en negro. Sin embargo, ahora es el único recurso que tienen miles y miles de trabajadores de jubilarse, porque es muy difícil en la Argentina llegar a los 30 años de aportes en blanco, porque la mayoría de los trabajadores está en negro o ha tenido periodos en negro en su carrera laboral. Por lo tanto, esto nos parece importante garantizarlo. Es nuestro, tiene que cumplirse, y el gobierno de Milei no tiene por qué vetarlo, porque el hundimiento económico lo ha producido él con su plan económico. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y en tiempos de oídos sordos a los reclamos populares, un empresario pide las tierras que habita una comunidad indígena y ahí sí, aparece la magia y los deseos son realidad. Todo gracias a una jueza y a un gobierno y su policía. Pasó en Tilcara, Jujuy, con la comunidad Cueva del Inca, y es lo que nos trae René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal, audiencia del Expreso Farco? Desde la provincia de Jujuy, para ampliar un poco de lo que pasó en Tilcara, en la comunidad Cueva del Inca, que en esta semana sufrieron otro desalojo por parte de un empresario apoyado por el gobierno y la policía. Prendieron 6:30 de la mañana, de noche vinieron a golpear a las familias, se llevaron detenido a Evaristo, un abuelo que ya tiene más de 70 años, están en la seccional 14 de Tilcara con toda esta situación. Eso es lo que querían y quieren estos emprendedores turísticos que tienen cuestiones judiciales contra la comunidad Cueva del Inca, pueblo Colla, Colla Suyu, si hablamos del Tahua Inti Suyu, territorio milenario, que cada vez quieren alambrar y quedarse con espacios territoriales que son significativos, simbólicos, de patrimonio cultural y simbólico. Silvia, una de las integrantes de la comunidad, comenzó contándonos qué fue lo que pasó en la madrugada. Lo que sucedió el día lunes viene a partir de un juicio que ya venía más de 8 años llevándose, en el cual tenemos con el hotelero de acá, el hotel se llama Canto del Viento, de acá de Tilcara, un empresario, Carlos Vázquez, que quien hace un juicio individualizado a un miembro de la comunidad, Javier Mamani. También habló del reconocimiento de las tierras ante la justicia y de algunas causas que fueron inventadas como pretexto para el desalojo de las comunidades. Quiero contar al público que la justicia nunca nos dio lugar a nosotros como entrar como terceros, como comunidad, lo hacían un juicio individual. Se han hecho varias presentaciones en las cuales todas fueron rechazadas. Desfavorablemente hacia nuestra comunidad. En todo este tiempo también comentar que ese juicio está basado y construido con muchas mentiras, porque se nos acusaron, a Javier lo acusan de cosas horrendas que nunca pasaron, ¿no? Como que nosotros no entramos a su hotel, que lo destruimos, que golpeamos a los turistas, que prendimos fuego. Y lo más grave que acusan es que Javier era pareja de esa señora, de la dueña de Canto del Viento, que Javier había abusado de la señora. Entonces, son cosas que jamás había pasado, que nunca pasaron y ellos inventaron. Como pasó en otras oportunidades, no hubo notificación ni órdenes para desalojar a las familias de forma violenta. Nunca se notificó a la familia afectada de ese desalojo, ¿no? Era como que estaba confirmado, o sea, estaba vigente el desalojo, pero después del último intento no había fecha, no se nos comunican a nosotros de lo que iba a pasar. La cuestión que la familia en ese momento fue horrible, porque también en ese momento que inicia el desalojo se corta la luz de todo este sector donde de la familia afectada, fue horrible mirar cómo a nuestras mujeres, a nuestros hombres les golpearon las paredes, rompieron y tiraron las gases lacrimógenos, tiraron adentro de la casa y bueno, no tuvieron piedad, teniendo en cuenta que nuestra presidenta Miriam Alfaro es una persona con discapacidad, de todo lo que está ella viviendo, no han tenido nada de piedad de ella. Después de lo que pasó, piden ser escuchados y también pedir por todas sus pertenencias que fueron secuestradas y los trámites burocráticos y complicados que exigen para recuperar las pertenencias. Quiero que la gente que nos está escuchando, que nos entienda nuestro dolor, porque la familia tenía todos sus muebles adentro, sus pertenencias, y es tan corrupta la justicia, porque las cosas de la familia le trasladaban en camionetas del dueño del hotel, fueron a dejar, dice, no, nosotros pedimos, solicitamos retirar las cosas de la familia, que por favor la dejen en la quebrada, aunque sea tirada, ¿no? Ellos dijeron, no, va a un depósito judicial y está todo hecho un inventario. Y lo llevaron a otro espacio que sabemos que es de este Canto del Viento. O sea, las cosas están en un espacio que es del señor del Canto del Viento. Entonces todo no es nada neutral. No pudo recuperar nada, ni siquiera ella está con la misma zapatilla que de su último día. Ella tiene su zapatilla que es algo especial, entonces no pudo ni recuperar un par de zapatillas, ¿no? Por último, una investigación hecha por ellos demuestra que esas tierras son de las comunidades de Cueva del Inca. Nosotros incluso en este tiempo estuvimos con el antropólogo Gustavo Ontivero, que vino trabajando, y él ahí ya fue presentada esa investigación a la justicia, en donde se demuestra que donde estamos nosotros de la comunidad son espacios comunes, que se los llaman pastos comunes, pero eso ya viene desde hace años, donde el Estado jujeño en archivos viejos deja este espacio para las comunidades. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La calle duele, el frío lastima cuando vivís en la calle, pero el abandono termina matando. Personas que viven en la calle en Mendoza y que exigen que el gobierno se ocupe antes de que sea tarde. La producción desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz. Y llegó el mes de julio, y con él llegaron las bajas temperaturas. Y si te resulta difícil a vos, que estás en tu casa, encerrado con la estufa, imagínate lo que le pasa a una persona que está en situación de calle. Y para colmo, en Mendoza ya se produjeron la muerte de 4 personas en esta situación. Escuchemos ahora a Micaela, que nos cuenta cuánto hace que vive en la calle y cómo la trata la policía. Les comento, yo hace 6 meses que estoy en situación de calle por problemas familiares, más personales míos, pero lo que me llamó mucho la atención en todo este tiempo fue el tema de la policía en con respecto al trato hacia nosotros las personas, porque muchas veces se olvidan de que nosotros somos personas y nos tratan mal, primeramente desalojándonos o tratándonos mal. Muchas veces he visto también muchas injusticias que se llevan a chicos por rebuscárselas en cosas buenas, no en cosas malas. No estoy en desacuerdo en el tema de la delincuencia ni nada de eso, pero hay muchas personas que día a día se la rebuscan para poder sustentarse en la situación en la que cada uno vive, y ellos muchas veces hacen abuso de autoridad. Así que quería también, para que ustedes si están de acuerdo conmigo en todo esto lo que digo, hay muchos que estamos sufriendo eso, el tema de el abuso de autoridad sobre lo que es el tema de la policía. Emanuel nos cuenta que en los albergues hay chinches y muchas peleas. Mi nombre es Emanuel. Comento que no voy más a los albergues por el asunto que en el momento que fui habían chinches, había problemas, gente ebria, gente que entraba pasada y te robaban las cosas, peleas, todas esas clases de cosas. En el albergue de la calle Patricia, antes de llegar a Pedro Molina. Alejandro nos cuenta que en los albergues que andan bien duran muy poco tiempo, y además cuestionó las políticas del gobierno provincial por no sacar las leyes que protejan a las personas en situación de calle. Hola, soy Alejandro. Yo estuve el año pasado en un albergue que se hizo en la ex sala San Juan, atrás del Sheraton. Hubo aproximadamente unas 40 personas, habíamos allá adentro. La pasamos bien, pero duró un mes, nada más un mes y medio. Después cerró el albergue y bueno, quedamos las 40 personas, volvimos a la calle. Este año estoy en un albergue que está en la calle Jaime y Godoy Cruz. Dentro de poquito, si Dios quiere, me voy a alquilar. Pero la problemática que hay en la calle es de siempre, las políticas que hay actualmente, como las de ahora del intendente, que recién se acuerda que hay gente en situación de calle porque han fallecido 4 personas en situación de calle, se acuerdan ahora. O sea, por una política que tendrían que haber implementado desde mucho antes, años, no te estoy hablando de hace días. O sea, si vos querés ayudar a la gente en situación de calle, no la vas a ayudar de un día para el otro. Se ayuda desde siempre. O sea, teniendo una política correcta, yendo los trabajadores sociales a la calle y que se fijen en la realidad, no que la vean desde un escritorio como hacen siempre. O sea, la realidad es esta: hay gente que pasa muy mucho frío, gente mayor, gente joven, y que lamentablemente el gobierno desde hace 40 años, igual que la legislatura, no hacen una ley para ayudar a la gente en situación de calle. lamentablemente, los que padecen esto son las personas, porque el que muere, bueno, murió, ya está, no podés hacer nada, no lo podés revivir. Pero la gente que queda con problemas respiratorios, mucha gente queda mal de un invierno a otro, y eso generalmente no hace a un gobierno verlo bien, porque no se acuerda de la gente cuando se tiene que acordar. No es acordarte ahora cuando está haciendo frío, sino en enero, en diciembre, en febrero, cuando podés empezar a hacer algo y proyectarte a un albergue como la gente, y no de rompirraja de un día para el otro, porque las papas arden. O sea, las papas arden, dicen que van a abrir un albergue ahora. Estuve en la municipalidad y me comentaron que van a abrir un albergue cerca de la calle Mosconi y San Martín, pero ¿cuánto va a estar abierto? ¿Cómo va a ser? ¿Para quiénes son? Eso, lamentablemente, hay muchísima gente y de todas las edades, y no podés mezclar franjas etarias, o sea, no podés poner gente mayor con gente menor, porque siempre va a haber problemas. O sea, los mayores la llevan de perder con los más jóvenes, y los mayores no les gusta que los manden, y los jóvenes se creen plumas en los albergues. Entonces, eso es lo que pasa. Un albergue que funcionó en la calle Patricia Mendocina tenía 90 personas, un solo baño para 90 personas, había chinches, pagaban por cada uno de nosotros 300.000 pesos, o sea que no tenían plata para poder arreglar un baño. Abrieron uno, la misma fundación abrió uno en Primavera. Sinceramente, no sé cómo es, pero es lejísimo. Mucha gente de los que están en casa la rebuscan en el centro, barriendo veredas, cuidando, haciendo sus changas o vendiendo algo, cosa que en la Primavera no puede hacer, y tener más de una hora, tener una hora y pico de viaje de allá hasta acá. Por eso, bueno, ojalá aprendan de esto y empiecen a hacer las cosas de cuando se tienen que hacer. Junto a estos testimonios, le sumamos nuestro mayor deseo de que el gobierno provincial se apiade de estas personas y le encuentre una solución. Desde la provincia de Mendoza, nos despedimos, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, y les decimos hasta la próxima. En el Expreso Farco, su voz se escucha. De Mendoza a Rosario, de los ninguneados en la Tierra del Sol y del Buen Vino a las familias cartoneras ninguneadas en la Cuna de la Bandera. No se los reconoce como trabajadores ni se valora su rol clave para la vida de la ciudad. La ordenanza está, pero el municipio no la cumple. La historia que trae Aire Libre, Radio Comunitaria. ...50 familias de cartoneros son ninguneadas por la Municipalidad de Rosario. A pesar de que existe una ordenanza que impulsa el reciclado con inclusión social, la Municipalidad de Rosario se niega a implementar en su totalidad el sistema y dice que no puede incorporar a cartoneros y cartoneras que trabajan en una planta de reciclado y en 5 circuitos de reciclaje, casa por casa, que se lleva a cabo en 5 puntos de la ciudad. Desde la rama cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos se convocaron frente a la municipalidad porque el municipio pone trabas burocráticas y corren riesgo de ser desalojados del centro de reciclaje, y de esta manera peligran 50 puestos de trabajo. Escuchamos lo que decían en declaraciones a los micrófonos de Aire Libre. Hoy nos encontramos acá porque peligran todos los puestos de trabajo de todos los compañeros, ya que tenemos fecha límite para presentar el desalojo del centro de reciclado, y ante la insuficiente respuesta del municipio, estamos acá esperando una reunión para que nos digan cómo solucionar, porque ya desde Ambiente de Provincia nos han habilitado el presupuesto para poder sostener el espacio de trabajo, pero desde el municipio no envían las notas o los papeles a presentar para que eso llegue. Precisamente para el centro de reciclado. Ese es uno de los puntos de la protesta. El otro punto es que ya hace muchos años que venimos trabajando en la ciudad ofreciendo el servicio de recolección de reciclado, el sistema de puerta a puerta que nosotros hacemos, y no hemos podido lograr que nos reconozcan como trabajadores a todas las áreas de trabajo. Si bien trabajamos en conjunto con el municipio, solamente está reconocido un circuito de recolección, cuando son 5 los que funcionan, y tampoco está reconocido el centro de reciclado. Y cuando hablamos de reconocimiento, no estamos hablando de un reconocimiento simbólico, porque bien la ciudadanía sabe que el trabajo que realizamos, nos conocen en muchos lugares. Lo que necesitamos es un sueldo digno para todos los compañeros. La ordenanza 10.355, que salió del Consejo de Deliberantes de la Ciudad de Rosario en 2022, dice en su artículo 3 sobre financiamiento que el sistema de reciclaje con inclusión depende del Departamento Ejecutivo Municipal y que éste podrá disponer de transferencias de recursos existentes pertinentes a los fines de dotar de plena operatividad del sistema, es decir, de financiarlo, ya sea que se trate de recursos logísticos, equipamiento u administrativos. Y la respuesta del municipio es que ellos nos pueden incorporar a todas las personas. Hay una ordenanza, que es la 10355, donde implica que hay un presupuesto para armar sistema de reciclado con inclusión social. O sea, presupuesto hay. No lo quieren implementar, que es distinto. ¿Y cuántos trabajadores están en peligro su fuente de trabajo? Organizados en el centro de reciclado, con los circuitos y todo, son 50 familias las que están peligrando la fuente de trabajo. Que están organizados ahí, pero cartoneros somos muchos más los que estamos vinculados. Lo que se nos hace muy difícil es porque el compañero necesita la plata el día a día. Y nuestro sistema tarda unos 15 días, porque nosotros entregamos a la industria, hasta que la industria hace todo ese proceso de que... Como de liquidación de lo que ustedes entregan. Exactamente, porque todos los asociados están bancarizados, nosotros no manejamos plata y tienen un número asociado, entonces el material que ingresa se deposita en la cuenta del número asociado y eso lleva unos 15 días. Y ahí se te devalúa lo mismo que cobras. Exactamente, así que está muy insostenible. Nosotros lo que estamos pidiendo es un trabajo que realizamos, el servicio que cumplimos a la ciudad, que sea reconocido. O sea, no estamos pidiendo una asistencia, somos trabajadores. Todos trabajamos todos los días y queremos tener una vida un poco más llevadera y queremos nuestro puesto de trabajo. Cuando falta voluntad política desde quienes están en el gobierno del Estado, el pueblo sufre. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con este Expreso Farco que ya tiene 18 añitos. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz y Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.